Salud por quien esta noche no se mantiene. Hoy voy a beber hasta perder el control. Voy a llenar este vacío de alcohol. Hoy voy a beber hasta volver a ver el sol en llamas. O hasta que mi cama me haga llegar telegramas. Hasta ver doble y confundido y no reconocer con cuál de las gemelas es con la que río. Sin equilibrio en algún rincón sombrío. Voy a brindar por la alegría de estar vivo. Y por quien no baila pero sabe saltar. Por la que besa con locura al que acabo de vomitar. Yo voy a brindar por quien corteja que no debe. Y por quien celebra en la calle aunque llueve. Borracho como nieve hasta olvidar que me dueles. Para mi cerveza de barril que yo no tomo con teles, parados, infieles, tropeles y yo listo, improvisando ebrio, con más ingenio que tú en tu disco. Hoy, hoy voy a beber, hasta volver a caer. Hoy, hoy voy a beber, hasta que dejes de doler. Hoy, hoy voy a beber, hasta ver el amanecer. Hoy, hoy voy a hoy voy a beber hasta perder el control. Quiero mirar ni al espejo y no saber ni quién soy. Mi buena, mi huele alcohol con su amargo sabor. Me hará olvidar ese dolor que me dejó mal amor. Hoy quiero limpiarme las heridas con vodka. Brindar contigo aunque no te conozca. Hoy quiero salir a caminar como Johnny. Solo con mi gorra, mis tenis y mi gin tonics. Hoy quiero verlas a todas en bikini. Bañándose en licor como aceituna de martini. Y ni tú ni nadie podrá detenerme. Debes entender, hoy no soy de los que duermen. Copa tras copa me quiero desinfectar. Hoy más que nunca debería hasta vomitar. Y si al final surgen quejas o reclamos, que arreglen los petit felas, ellos me invitaron. Hoy, hoy.